y benevolencia. Reavivados por su palabra, hoy, Primera de Reyes, capítulo 8, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 50 y 51.